Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de Lista Radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de Lista Radio. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenido a su programa Copia Testa Radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, te metiste conmigo, pajarito. Tuiteras. Y sin ataduras. Y sin ataduras, con Luigi Nobrache. Y Damián Fossi. Buena. Son las 8 y 3 de la noche. Programa Copia Testa Radio, que hoy hacemos aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy, ¿qué? 30 de abril. 30 de abril, donde hay una probabilidad de que muchas menos personas nos escuchen, ya que es quincena. Ok. Muy cierto, verdura el apio, peño pana. Bueno, en la coordinación de la emisora Gipsy Gastelo, Enza García en la coordinación de producción, Randall Borges en la coordinación de programación, Alba Jiménez en la coordinación de prensa y el camarada Víctor Hugo Rivera esta noche en los controles. ¿Qué más, Víctor? Saludo a Víctor por ahí. Y como habrán podido imaginar, como habrán podido, bueno, por la música, por todo el ambiente, el día de hoy vamos a dedicar el programa otra vez a lo que es el Twitter, a lo que es el BlackBerry, a este hecho mediático sin precedente, el líder de la revolución, el presidente Hugo Chávez, abrió una cuenta en Twitter que en apenas unos cuantos días, la abrió el 26 de abril en la noche, y ya hoy, 30 de abril, 4 días después, lleva por 136.521 seguidores. Oye, imagínate, ¿eh? Eso es algo, bueno, sin precedentes. Varias páginas predicen que él alcanzará los 150 mil seguidores mañana. Ah. O tal vez el domingo. ¿Cuántos? 150 mil. ¿Tú qué crees? Van 136 mil. Oye. La gente que tiene más seguidores en Venezuela, que es porque lo tienen el Twitter desde hace tiempo, que son Luis Chatén, Nelson Bocaranda, ese tipo de personas tienen, creo que, 190 mil seguidores. O sea, el presidente Chávez en apenas 4 días ya les está pisando los talones. Sí, pero me imagino que mañana hará un Twitter, por lo menos por el Día del Trabajador, un día muy reivindicativo para todos aquellos que laboramos y trabajamos, bueno, por esta patria. O sea, sí. Me imagino que mucha gente, o hasta yo pendiente también en la marcha, y sí que bueno. Interesante que en Estados Unidos mañana no celebran el Día del Trabajador, ¿no? No. Porque los hechos que ocurrieron aquel primero de mayo a ellos no les interesa mucho y... A pesar de que ocurrieron allá, ¿no? En Chicago. Exactamente. Esto es algo lamentable. Bueno, fíjate algo. El 26 de abril, a las 10 de la noche, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, él tiene cuenta en Twitter desde hace algún tiempo, y él anunció en ella, textualmente: pronto ya viene @ChávezCandanga. Amargados, aprieten la lucha en todos los frentes. Aprieten, aprieten. Ese fue el mensaje que detonó todo. Porque si bien ya se había anunciado que el presidente Chávez iba a abrir una página web, un blog, un Twitter, etcétera, etcétera, eso ya se había anunciado antes, de repente el ministro Diosdado... Trinchera era, recuerdo. Algo así. Oye, ¿qué ha pasado con eso? Oye, ni idea, ¿Será que echamos una llamita al MINCI a ver qué pasó? Preguntamos, porque me imagino que eso debe ser responsabilidad del MINCI. Está bien. Ok, ahorita llamo a Hugo, no te preocupes. Mira, Bueno, ocurrió eso el 26 de abril en la noche. El ministro Cabello hizo ese anuncio de que, bueno, viene Chávez Candanga, ¿no? Inmediatamente ya la cuenta estaba creada, inmediatamente mucha gente empezó a agregarla. Pero no, sin embargo, mucha gente intentó ver si la robaba antes de... No, pero es que ya estaba creada. No, pero la gente intentó, créeme, porque yo lo leí. Hay gente, ah, sí, mira, ya la creo. Y... pegar la clave y todo eso. Sí, bueno. Dice que la clave es que Hello Fidel, pero... Ah, ok. No creo. Bueno, Víctor va a tener ahorita en un ratico el audio de lo que ocurrió al siguiente, el 27 de abril, ¿no? Que es cuando hay una transmisión en vivo, o sea, está realizando un consejo de ministros, y allí una periodista venezolana de televisión, Dair Ral, quien de paso también tiene Twitter, un Twitter muy activo, Ral Dair, ella le pregunta al presidente Chávez si es verdad que él va a abrir un Twitter. Tenemos el audio a tiro, Víctor. Listo. Vamos a escucharlo. Esta página hasta el momento tiene 8.420 seguidores. Nosotros quisiéramos que usted nos confirmara si en efecto este usuario que aparece registrado en el Twitter es del presidente Hugo Chávez. Mire, presidente, cuando empezamos el programa tenía 3.000 y ya ahorita va por 8.000. Ya va por 8.420 en tiempo real que estamos revisando en estos momentos el Twitter. Está batiendo récord. Y no lo habíamos anunciado. No. Y no lo hemos anunciado. Usted irá, presidente. Aclare. Mira, bueno, ya eso empezó a rodar. No voy a adelantar por aquí secretos. Secretos, pero bueno, tengo un equipo trabajando, ahí está Tare, Diosdado. Y pronto hablaremos con más detalle de esa página. Diosdado, tiene la palabra. Tú no fuiste el que te pusiste a decir por ahí, pues. Hoy, ¿no fue? Ayer. Sí, bueno, presidente, es que usted sabe que ellos han asumido que Twitter y las redes sociales les pertenecen. Uh-huh. Y ha habido desde el sector del chavismo una manifestación importante de las distintas personas que han abierto un espacio allí. Y habíamos hablado, usted hace poco comentó que cuando usted entrara a la red, eso iba a ser Candanga. Entonces, hubo una sugerencia, pues, de crear su página, su espacio allí. Y antes de enviarle un mensaje ya, ha batido récord. Pero ahí es quitarle a ellos un espacio que en algún momento creyeron que era propiedad privada, solo de ellos. Mira, de todos modos, yo les recomiendo estar muy atento a esa página después de la medianoche. ¿No? Porque ahí es que yo me desato. ¿Dónde está mi telefonito? Que yo uso mucho el mensajito de texto. ¿Eh? Uso mucho el mensajito de texto. Sobre todo, bueno, a veces se me llena, lo respondo rápido, tal y tal. Pero bueno, estén pendientes. Seguiremos informando. Y así seguiremos informando y seguiremos dando tubazo o tuitazo. Sí. Eso fue el pasado 27 de abril, cuando el presidente Chávez confirmó que sí, que iba a ser el Twitter de él. Y de ahí, de esos 8.000 seguidores que tenía en ese momento, fueron añadiéndose cada vez más y más y más y más y más y más. Uy, y ahorita es bueno. Sí, lo que 136.613. Exacto. Y 3.000, casi 4.000 personas lo ponen como unas listas de Twitter. Sí. Entonces, el día de ayer... estaba de visita a Evo Morales, está de visita todavía, se acaba de ir hace unos minutos, ¿no? Estaba de visita el presidente Evo Morales acá y el presidente Chávez estaba reunido con él. Y allí volvieron a hablar nuevamente sobre el Twitter Chávez Candanga, y no solo eso, sino que además el presidente Chávez instó a las personas a dar la batalla por el frente, bueno, el frente comunicacional de Internet. Uh-huh. Y bueno, inclusive mostró, bueno, de qué teléfono lo hacía. Sí, que de eso vamos a hablar ahorita un poquito después. Exactamente. Víctor, entonces colócanos el audio del 29 de abril donde el presidente Chávez habla de este tema. Bueno, Evo, tú no estás en Twitter. Invitamos a Evo al Twitter. Me informan que ha sido una explosión lo de Chávez Candanga. Está mi arma secreta. Desde aquí he mandado apenas dos mensajes. Y ya pasan de 100.000, me dicen los seguidores, ¿no? De mi cuenta Twitter. Más de 100.000. Algunos me critican, otros me insultan, pero ¿qué me importa a mí? Es un contacto con el mundo. Han llegado mensajes de Rusia, de China, de Europa, de Estados Unidos. Tengo que traducir algunos mensajes de ruso, de inglés, de Argentina, de Bolivia, pero sobre todo de Venezuela. Yo agradezco mucho a todos quienes, incluso a aquellos que me insultan por ahí, también les agradezco. Yo les devuelvo este corazón que es para todos. Yo... me siento, bueno, venezolano, comprometido con todos. aún con aquellos que no entienden este proceso y que están llenos de odio, que son víctimas del odio de la burguesía, de la oligarquía. Pero el 99% son mensajes de saludo, reflexiones, humor, mucho humor. Hay gente que no cree, no, ese no es Chávez, no sé qué más, eso se lo están escribiendo. No, no, yo escribo mi mensajito. Anoche quería mandar uno, pero ya era tarde, y luego esta mañana mandé uno, respondiendo pues. Le voy a mandar uno a Fidel. Pronto te escribo, Fidel. Agarra tu Twitter allí a escribirle a Fidel Castro. Bueno, una explosión. Las redes sociales. Un arma también que tiene que ser usada por la revolución. Alguien decía, bueno, Chávez ahora utilizando el Twitter es capitalista. El tema está, esto no es capitalista ni es socialista. Depende del uso. A mis amigos que me responden diciendo que por qué yo estoy usando ahora Chávez, ¿cómo es eso? Que yo critico, no, yo no critico nada, si es que nosotros aquí el Internet lo estamos promocionando. El Internet aquí es ley en Venezuela, hicimos una ley que declaró el Internet asunto de interés nacional. Y todos los mecanismos tecnológicos, pero esto no puede estar en manos de la burguesía, ¿no? En manos de la sociedad para la batalla ideológica. Así que yo soy un navegante más en este mundo tecnológico para la batalla social, y ahora es cuando voy a dar la batalla. Y cuando me doy cuenta, imagínate tú el potencial que tiene esto. 200 me están informando que cada minuto se agregan 200 nuevos seguidores. Ahí está sonando, mira, está caliente, ¿eh? Cada minuto 200 nuevos seguidores. Órale, llévatelo para allá, ponle hielo ahí, mételo en hielo, ¿eh? Un arma para la batalla ideológica. Evo, te invito, Fidel, te invito a que nos metamos en esas redes a lanzar mensajes, a recibir también. Por cada uno que, por cada mensaje que uno manda, recibe como 100.000 y se va multiplicando. Vamos a la batalla en todos los espacios. Revolución en todos los espacios. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Nos han informado extraoficialmente que Alberto Federico Ravel está envuelto en llanto. Está llora y llora y llora y llora porque hace apenas unos minutos el presidente Chávez, que llegó a 136.000 seguidores, superó ya enormemente a Alberto Federico Ravel, que era una de las personas en Venezuela que tenía más seguidores en Twitter, tiene 133.000. Y ya el presidente Chávez en apenas 4 días ya superó a Alberto Federico Ravel. Y asústense Nelson Bocaranda, asústense Luis Chatén, asústense de más bichitos, que ya el presidente Chávez va por ustedes. Bueno, comentando el audio... Comentando el audio, que bueno, de que el comandante, bueno, el mensaje que nos dio a todos en la desde la trinchera allá en Sabaneta, él estaba por Sabaneta, estaba en Barinas. Bueno, la internet, además que de hecho lo declaró hace mucho tiempo, era como bien social, creo que eso fue en el año 2000, recuerdo, bueno, que el internet no es de la burguesía, que el internet es del pueblo, es de la gente, y bueno, todos al Twitter. Bueno, el camarada aquí abrió su Twitter y está bajado ahí. Y no solo lo abrió, sino que nos está instando a todos a dar la batalla comunicacional por internet, ¿no? Uno ve muchas de las personas que están agregando al presidente Chávez como seguidores, muchos de ellos son personas que están entrando en Twitter por primera vez. Y uno ha escuchado comentarios denigrantes de parte de la gente de la derecha, ¿no? Que están obligando al PSV a crearse un Twitter para seguir al comandante, porque hay que seguirlo. O que el gobierno mensajes. Tiene un búnker con un poco de tipos creando cuentas. Salas situacionales, todos conspiranoicos, salas situacionales creando Twitter y cuentas. Y creándolas con las cuentas de CanTV y... Personas obligadas a crear 1000 cuentas de Twitter diarias, todas siguiendo a Chávez para que Chávez aumente. Esos son el tipo de ridiculeces que hemos escuchado, que hemos leído en Twitter. En Twitter, en las últimas horas. a otras personas también están dolidas. Yo recuerdo a Rolando Carreño, el señor este de Globovisión, colocando en su Twitter: señores opositores, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están añadiendo a Chávez? Porque los opositores también añaden a Chávez. ¿No crees tú que a ellos no les interesa el presidente, no? ¿Por qué están añadiendo a Chávez? Están siguiéndole el juego. Lo que tienen que hacer es bloquearlo. Lo que tienen que hacer es no sé qué. Ah, incluso también promovieron una protesta virtual contra el presidente Chávez, que terminaba ahora el día de ayer, si no me equivoco. ¿Era hoy? No, creo que era ayer. Era ayer. Bueno. Tanto así que caló tanto que... Que ni nos acordamos, pues ni nos acordamos de la hora exacta. No sabíamos, pero el hecho era ese, que ellos iban a empezar todos al unísono a mandarle mensajes a Chávez Candanga con el objetivo supuestamente de... Sí, de que renunciara, dimitiera, que se sintiera mal porque no... Que se sintiera deprimido. Lo estás haciendo mal, Hugo, lo estás haciendo mal, renuncia. ¡No! Pero todo lo contrario, ustedes saben que uno puede ver cuáles son los mensajes que le envían al presidente Chávez, porque eso es una información pública, ¿no? Eso ustedes pueden agarrar, en quien tenga Twitter, quien tenga un computador al frente, puede agarrar la columna derecha, en la columna derecha sale buscar, y allí colocan arroba Chávez Candanga. Y allí pueden ver todos los mensajes públicos que le están enviando al presidente Chávez. Y lo sigues en vivo, inclusive se te van refrescando cada cierto tiempo y tú estás ahí echándole piernas, pero... Por mi parte yo me he puesto a ver y muchos son saludos y gente que inclusive no está de acuerdo. Oye, no estoy de acuerdo con el tipo, pero es el jefe, pues. Sí, te voy a leer algunos nada más. Lean Cabo Guillot, Chávez Candanga, lo seguimos, comandante, desde Argentina, unidos venceremos. Mecali 86, este domingo votar, ¿verdad? Mi presidente Chávez Candanga, numeral Venezuela. Ah, sí. Manosurda BE, saludos camarada presidente, le escribimos desde el Valle. ¿Qué va a pasar con el materno infantil de los jardines? Para ver. ¿Qué es esto? Un Follow Frida y... Bueno, acá hay un disociado, un Follow Frida y al grandísimo desgraciado Chávez Candanga. Por su culpa Venezuela no tiene agua, luz, empleo, bla, bla, bla. Dios siempre mío. Hay un loquito. Sí. Acá hay otro burlándose de Evo Morales. Pero hay bastante. Hay otros donde se apelan ellos a su racismo. Por ejemplo, aquí hay alguien que insulta al presidente Chávez y lo llama mandril. O sea, también hay gente de derecha que simplemente apela a sus... que expresa, eso es una de las cosas buenas de Twitter, que muchas personas de derecha simplemente allí desatan toda su furia, cosas que no son capaces de repente de decir de frente o de repente no son capaces de decir en otros medios, lo dicen en su Twitter y se quitan la careta. No, pero también existe otra cosa, que en el Twitter cuando todos aquellos que estábamos en el proceso se nos sentíamos como una minoría. Ahorita ellos se están dando cuenta a través del Twitter de que sí existe una masa de personas que, bueno, a través de infocentros, a través de sus mismas conexiones, de, bueno, estar en cyber, que, bueno, están en la misma trinchera, bueno, que el mismo comandante, nos hizo el llamado para unirnos en internet a hacer, bueno, la trinchera y, bueno, desmentir cualquier invento, unas cosas así que... Yo decía, uy, pero ¿cómo antes uno podía decir algo y era, bueno, callado casi? Y ahorita, bueno, les ha costado. Y muchos, bueno, sienten la gran fuerza que tiene el comandante. Y, bueno, creo que se da cuenta con la gente que están agregando, sí, y la velocidad, ¿no? Así es. Bueno, ¿les parece si nos vamos a una canción? Dale. Nos vamos entonces a escuchar ahorita lo que es Escape, El Imperio Caerá, y después de ello, bueno, vamos a hablar un poquito de la disociación de los opositores, vamos a llamar a alguien que nos va a hablar más de esto. Sí, un experto en hacer seguimiento disociado. Exactamente. Muchos lo deben conocer. Y después, bueno, vamos a hablar un poquito sobre un tema que sí no nos gustó mucho, que es lo del BlackBerry, esta promoción que se le está haciendo de forma indirecta. El hecho también de que muchas personas creen que para usar Twitter hay que tener BlackBerry, y hay que comprarse, juro, este aparatico de 3 millones de bolívares o más para poder utilizar Twitter, y resulta que no es verdad. Resulta que hay celulares de 600 bolívares fuertes o menos que se pueden utilizar perfectamente, ¿no? Y también vamos a leer un artículo del camarada Martín Guedes, que él también quiere fijar ahí una posición que para mí es muy interesante y muy válida, de que el hecho de que vayamos a usar Twitter, hay que tener en cuenta dónde está hecho Twitter, hay que tener en cuenta que Twitter, la sede está en San Francisco, California, que es una empresa regida por las leyes de los Estados Unidos, y que es una empresa, bueno, donde la CIA y los organismos de seguridad de Estados Unidos deben tener su mano. Así que hay que tener precauciones y, sobre todo, algo que queremos recargar, y lo vamos a repetir muchas veces, el hecho de que usemos Twitter no significa que vayamos a dejar el trabajo de base, el trabajo en los barrios, el trabajo social. Eso jamás puede dejarse en ningún momento. Claro, uno puede utilizar Twitter en esta guerra mediática, uno debe utilizarlo, pero digamos que eso A pesar de que en estos momentos es interesante y es algo que está de moda, sin embargo, jamás debe ser lo primordial. Bueno, Víctor, nos vamos a la canción. Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. Bueno, el imperio caerá, así será. Sí, y estos opositores están asustados, vale. Bueno, ya hemos dicho cuántos seguidores lleva el presidente Chávez, 136.699 en estos momentos. Oye. Y en la línea tenemos a Carlos Ríos, él es conductor del programa de RNB Activa Trinchera Digital. Conocido como Carchucho. Sí, que justamente es un programa que se encarga de desmontar, entre muchas otras cosas, porque es un programa muy que tiene muchas secciones, pero es un programa que entre otras cosas se encarga de desmontar las matrices de opinión que los opositores manejan en Twitter, ¿no? Porque en Twitter, como dijimos antes, se desatan más. Pareciera que, oye, ellos dicen, oye, aquí no hay ninguna cámara viéndome, puedo agarrar y gritar más duro, puedo agarrar e insultar más, puedo agarrar y hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, Carlos, estás al aire, ¿nos escuchas? Sí, vale, ¿cómo no? ¿Cómo están ustedes allá? ¿Qué fue, Carchucho? ¿Cómo están los pollos? Bueno, son finos. Son excelentes. Ah, bueno. ¿Y sí, cómo está la bicha? Bueno, ella, sabes que ella está un poco preocupada, ¿no? Porque, tú sabes, ella le angustia que Chávez tenga, ¿cuántos es que es? 137.000 seguidores, ¿no? 136.907 ahorita. Ah, bueno, pero ella le preocupa que... Porque está sospechando que en Venezuela se han presentado fraude en las elecciones, porque Chávez nada más lo siguen esos miles de seguidores, tiene esos miles de seguidores, pero no tiene, eso no se compara con los votos que ha sacado. Entonces ya está sacando conclusiones de que se ha presentado fraudes y cosas de eso. Oye, pero entonces ni Ledesma hubiese sacado los votos que sacó. No, bueno, Ledesma, o sea, sí, Ledesma está ahí en un chiripazo. Ah, bueno, pero, o sea, pero si eso sería igual, oye, te lo extrapolas a los otros, entre paréntesis, políticos de la oposición, oye, no está en consonancia la cuestión, porque entonces tú pones los votos y, o sea, yo no compara me imagino. Los votos, sí, o sea, los votos con los followers. Los followers, entonces suena como ridículo de todas formas. Bueno, pero ¿qué puedes esperar? Si suena ridículo, recuerdo una cosa, es Berenice. Y una cosa diferente sería una barbaridad, pues, un tremendismo. Sí, no podemos esperar otra cosa de ella. Claro. Pero no, vale, de verdad que esto del cuenta del presidente Chávez en Twitter ha sido una cosa catastrófica para la oposición. Parece que descubrieron que el internet lo comprenden todos aquellos que también piensan de izquierda. Entonces ellos tenían la idea de que tecnología era igual a derecha. Claro, no, bueno, pero eso no es igual. Fíjate que, bueno, no se puede negar que ellos inicialmente eran mayoría en internet, porque internet al principio, oye, las clases medias beneficiaban exactamente a la sociedad que tiene, bueno, el billete. Fíjense algo, les voy a leer una noticia que salió en la Porrea, pero nosotros la actualizamos, ¿no? Habla de que el presidente Chávez es el más famoso en Twitter de los presidentes latinos, es decir, el que tiene más seguidores, ¿no? Tiene una semana. Tiene 4 días, ¿no? La noticia lo compara al presidente Chávez con Sebastián Piñera, el señor este de ultraderecha que asumió hace poquito allá en Chile, que algunos dicen que ese fue el primer terremoto que sufrió Chile en este año, ¿no? Dicen que Chile se está temblando o se quiere arrojar al mar. Sí. Entonces, no, un señor que quiere privatizar todo, hermano. Todas las políticas de ultraderecha. Más bien un compañero chileno estaba diciendo que, bueno, que en cierta forma es bueno que llegue este señor, porque va a causar que todos los factores de izquierda ya se unan para hacerle la guerra, ¿no? Por la cantidad. Es un reazo indispensable, innecesario de eso. Sí. Piñera tiene, bueno, por lo menos hasta hace poquito, hasta hace 2 horas, cuando rehicimos esta nota, tenía 90.147 seguidores en Twitter. Pero él abrió su cuenta en Twitter el 18 de febrero de 2008. ¿Ok? Álvaro Uribe, él no tiene cuenta en Twitter. Sin embargo, su perrito amaestrado o su jefe, dependiendo de quién le preguntemos, el señor Juan Manuel Santos, él sí tiene una cuenta en Twitter, que se llama Únete a Santos. Es la cuenta donde él está haciendo ahorita propaganda electoral para él mismo. Esa cuenta. No, yo digo, Únete a Satán, porque de Santo no tiene nada. Exacto. Esa cuenta tiene 1823 seguidores y fue abierta el 11 de agosto del 2009. O sea, tiene varios meses y, bueno, miren lo que tiene, 1800 seguidores, ¿no? Una pregunta, ¿cuántos fueron los desmovilizados según de los paracos? Desmovilizados de los paramilitares. Sí, que yo decía más o menos que desmovilizamos unos cuantos miles, bueno. No sé, 12 mil, algo así. Ahí deben haber 11 mil followers de eso. Ah, bueno. Pero no se han registrado porque tiene apenas 1800, ¿no? Alan García tampoco tiene Twitter. Sin embargo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia del Perú sí lo tiene. La cuenta se llama Prensa Palacio y tiene apenas 3100 seguidores. Entre ellos me imagino que están Cabeza Motor y compañía. Todos los habitantes de Villa Carmona, la ciudad que fue creada allá en Perú para recibir a todos los bichitos que se están fugando de acá para allá. Hasta Nitu debe estar ahí. Tiene la principal actividad económica ahí es un bingo. Sí. Saludos al señor Carlos Ortega. Saludos. No, pues ya, pero va y los visita. Sí. Fernando Lugo, el presidente de Paraguay, tiene la cuenta Fernando Rayabajo Lugo, que tiene apenas 310 seguidores. Okay. Cristina Fernández tenía. O sea, yo tengo más que él. Sí. Cristina Fernández, ella tenía una cuenta en Twitter, pero la dejó de usar cuando estaba haciendo la campaña para reelegirse. Tiene apenas 500 seguidores. Buscamos cuentas de otros presidentes, Luis Ignacio Lula da Silva y Rafael Correa. ellos tuvieron en algún momento cuentas en Twitter, pero la dejaron de usar, ¿no? Tienen más de un año sin actividad, ¿no? Se dice que el mandatario más famoso en Twitter es el presidente Barack Obama, que tiene más de 3.800.000 seguidores, ¿no? Sin un país de 400 millones que son los gringos. 250, ¿no? No, 300 millones. Sí, 300 millones. 300 millones, es cosa así. Sí. Claro, y que él está usando esa cuenta desde hace tiempo y con full apoyo mediático. Claro, ¿no? que es premio Nobel de la Paz y toda esa paja, ¿no? Sí. Ay, amo de todas las colonias, porque no son nada más los que viven allí en Estados Unidos, sino los que viven determinadas sus colonias. Sí, bueno. Mira, Cachucho, dígalo. Tú que en tu programa Trinchera Digital, que bueno, que tienes tú junto a Gracie Peña y Gabriel Bolívar en RNB, por cierto, valiendo la cuña, ¿no? ¿Son los martes a qué hora? A las 10 de la mañana. Así es. Hasta las 12. Bueno, de todo, tú tienes una sección que se llama Escuálidos Disociados. El Twitter Disociado. Sí, bueno, Escuálidos Disociados en Twitter, exacto, con Twitter. Ah. Entonces, bueno, ¿cuál de los que has mostrado, cuál es tu favorito? ¿Cuál es el más así descabellado? ¿Cuál más te...? Y otra pregunta, ¿cómo haces para aguantar eso? Bueno, para contestar la primera, el mejor ha sido Leonardo Padrón. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque Leonardo Padrón trata de ser, o sea, uno de estos tipos finos, ¿no? Que cuando van al baño no sale ningún mal olor ni nada de esto. Ellos son todos exquisitos, entrevistan gente... Chic, está por encima muy de la chic. Humanidad, etcétera. Exacto, muy chic, muy... Pero así ha ido por el lado del fascismo abismal. O sea, el racismo, la cosa, bueno, más esta terrible. Ese estuvo presente en la Feria del Libro. La Feria del Libro aquí en Altamira. Lo vi estos días. No, ese señor solamente está en esos espacios, ¿no? Sí, todo impecable, todo bonito. Tenía su agüita Evian, tenía su toldito blanquito, todo lindo. ¿Por qué no le dieron Perrier? Ah, no sé. No le... Esa es su preferencia, no sé. Claro, agua de a los Alpes de francés, de Suiza. Sí, de las cañerías del Sena, debe ser. No, más seguro. Ahora, yo recuerdo que en una oportunidad este señor, no es nuevo, su fascismo no es nuevo, su fascismo no es... reciente ni nada de eso, sino es una cosa reiterada. Nosotros en esta oportunidad hicimos un Twitter disociado con él a raíz de lo que él escribió sobre el 19 de abril, el desfile y todo eso. Uh-huh. Y recordamos que él estuvo invitado a un programa en Televen, un proyecto nefasto que se llamaba Las Rottenmeier. Uy, Dios mío, wow. Sí, ahí estuvo con la vieja, el tipo este que hace el papel de vieja. Oye, pero tan exquisito... ¿Llega tan bajo? Bueno, pero es que le ofrecieron una entrevista en un sitio donde había un nombre, un apellido Alcurnia. Ah, entonces, claro. Pero lo curioso es que la contraparte o el otro invitado o la otra invitada era Lina Ron. ¡Caramba! Ese tipo se dio de todo. O sea, el tipo se desdibujó y admitió en cámara que le daba asco a estar allí. Oye, sí. Entonces, fíjate tú la calaña de esos personajes exquisitos, ¿no? Claro, tenía que estar con Borbón, me imagino, con... No, claro. Necesitaba a alguien de su estatus, sí. Ahora, el más cómico de todos los followers, o sea, de todos los tuiteros disociados... Pa' Julio, me imagino. Pa' Julio, no, ni siquiera. No, puede ser. ¡Yongo! Yongo, porque Yongo llora. Llora. Yongo es de los llorones. Pero llora más que Ricardo, pues, Sánchez. ¿Sí? No, Ricardo no llora. Ustedes no recuerdan así como en la universidad, en el liceo, cuando alguien llega y crean un grupo de trabajo. Mira, hay que hacer un trabajo en grupo. Uh-huh. Entonces, ay, llegó vivo Ricardo y se buscó su vieja que le hiciera el trabajo. Pero bueno. Oye, mira, Carlos, está bien. Oye, Carlos. Yo repito, mejor es Yongo porque monta una llorona apocalíptica. Claro, con el parlatino y todo eso. No, y lo hemos... Incluso, papá, uh-huh, que está acusado de un crimen común, bueno, o sea, común, muy lamentable. Sí, bueno. Fue el asesinato de una persona hace unos cuantos años, mucho antes que llegara Chávez a la presidencia. Hoy llora porque su papá no lo libera, porque asume que es un asunto político. Ah, ok, claro. Claro, porque su papá, es, según él, es inocente y no te lo quitamos el mérito claro. De que cualquiera es su papá inocente. Claro, claro. Es su papá, o sea, cualquiera lo haría. La mamá de un malandro que asesina en un barrio, ¿qué es lo que va a decir mi hijo? Es un muchacho sano. Claro. Porque nadie quiere que le maten a un familiar, por más perverso que se pueda hacer. Pero no lleva al plano político la situación de su padre, que era una cosa sumamente privada, y la tiene con una llorona ahí, que su papá, que no lo dejaron elegir, que no, que lo pusieron con un cargo ahí de consuelo y renunció al mismo. Entonces es todo un poema de la línea de mensajes de Yongo. Los últimos días sobre todo, incluso dijo, cambié mi vida porque ya no aparezco como candidato, volví a ser gente, una cosa así, porque él asumió que los candidatos dejan de ser gente. Yo le mandé un mensaje, aunque creo que él me tiene bloqueado. Sí, bueno. Que le dije, bueno, a ti, a mí y a varios. Ay, a mí me tienen bloqueado como 500, hombre. Mira, Carlos, de verdad... Sí, Carlos, de verdad muchísimas gracias, hermano. Te vamos a estar llamando regularmente para que nos sigas informando de los disociados. Porque, eso es mentira. Esto no. Esto de verdad es que se va a seguir repitiendo durante semanas, lo vamos a seguir viendo. De verdad muchísimas gracias, Carlos. Oye, Cartucho va a ser nuestra vida chismosa, ¿verdad? No, es un informante, ¿verdad? Ah, ok, claro. Es otra cosa. Bueno, vamos a ver si para una próxima oportunidad tenemos algo de Pajudio. Cuando anuncie, no sé, su próxima aparición en los calendarios de Playgirl, debe ser. Y una cosa de esa. Playpen, ¿no? Una vaina de esa. Del otro tipo de Play. bueno, Carlos. Gracias, Carlos. Saludos a los pollos por allá. Vaya. Sí va. Dale, pues. Nos vemos. Bueno, algo que nosotros de repente criticamos un poco en lo que ha sido el manejo de lo que es el Twitter, ¿no? De la forma como el gobierno, bueno, como el presidente Chávez ha manejado el asunto, algo que no nos gustó mucho fue el hecho del BlackBerry, ¿no? Ayer en las imágenes que mostró el presidente Chávez. Y disculpe, para aquellas personas, nuestro primer, segundo programa, ¿cierto? Sí. El segundo programa de nosotros fue, bueno, dedicado a crear conciencia en el tema del BlackBerry, inclusive estuvo Roberto... Ay, que se me olvidó el apellido, no puede ser... Ay, bueno, uno de los Roberto. Ah, no, Roberto Malaver. Roberto Malaver, sí. dio todo su trabajo, que él da clase en la UCB, él da clase de una cátedra relacionada con publicidad, ¿no? Lo que es la publicidad, parte de publicidad, y bueno, nos habló muy bien de cómo se está utilizando celular para lo que es estimular el consumismo, ¿no? Y nosotros queremos hablar sobre ello porque muchas personas con las que hemos hablado nos han preguntado, oye, ¿de verdad para poder utilizar Twitter se necesita un BlackBerry? Necesitamos, oye, tengo que gastarme 3 millones, 4 millones de bolívares en un BlackBerry para poder tuitear. No, señores. Hay celulares que cuestan 600, 700 mil bolívares, yo creo que incluso está más barato, con los cuales se puede no solo utilizar internet, sino se puede usar Twitter, se puede usar Facebook, se puede usar cualquiera de estas redes sociales. E inclusive si su celular no tiene esa capacidad y no puede, y usted no tiene, digamos, no tiene en estos momentos la facilidad para comprarse uno, mire, cualquier computador se puede usar Twitter, no hace falta de verdad un BlackBerry. Señora, no se deje vacilar. Ah, mira, sí. Tenemos a Martín en línea. Ah, tenemos a Martín Guedes. Martín, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Todo bien. Martín, de verdad nos gustó muchísimo su artículo, Ya está bueno de tan insufrible levedad, ¿no? Justamente porque, si bien nosotros somos aquí tecnológicos, nos gustan mucho las tecnologías, bueno, yo soy licenciado en computación, no me tiene que gustar, o si no, te hubiera tenido que estudiar otra cosa, ¿no? sin embargo, bueno, y a Mian ni se diga, a Mian sabe el triple de Linux, de software libre, lo que yo sé, de verdad es una persona a la que todo el tiempo lo estamos llamando todos sus amigos para que nos esté ayudando a solucionar problemas técnicos, ¿no? Sin embargo, nos gustó mucho el enfoque que usted le dio a su artículo, Ya está bueno de tan insufrible levedad, porque, bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que es Twitter, ¿no? O sea, Twitter es una empresa, no es ninguna empresa venezolana, es una empresa extranjera, es una empresa estadounidense, es una empresa, como usted mismo explica en su artículo, ¿no? Que está en San Francisco, California, que la CIA debe tener vínculos con ella. O sea, digo debe tener porque nosotros no tenemos las pruebas, ¿no? Pero sí estamos casi seguros, así como está Facebook, como están otras empresas de informáticas estadounidenses, seguramente los servicios de seguridad norteamericanos tienen sus manos metidas allí. Entonces, bueno, queríamos que usted nos hablara un poco de, nos resumiera un poco lo que escribió en su artículo, nos hablara, nos diera un poco su opinión, pues. Bueno, mira, en primer lugar, gracias por esta oportunidad de comunicarme con el pueblo nuestro, que te escucha y que seguramente disfruta con tu programa, y me está la oportunidad de decir lo que me preocupa, lo que realmente me preocupa de esto. Yo creo que el título, digamos, lo resume todo, ¿no? Por ejemplo, asumir que Twitter o cualquier otro medio que pudiera surgir mañana, qué sé yo, cualquier cosa, nosotros pues deberíamos, qué sé yo, estar en contra de eso o rechazarlo, es un absurdo que yo no comparto y que no comparte tú y que no comparte nadie. Ser revolucionario es hacer la revolución, porque la revolución se hace con todos los medios que estén, que puedan estar a nuestro alcance. De modo que allí no van los tiros. Los tiros de mi reflexión van más bien por un ámbito en el que peligrosamente pudiéramos deslizarnos o incluso nos estamos deslizando. Me refiero a una de las grandes habilidades que históricamente ha tenido el gobierno a lo largo de la historia. Recuerda que lo que aquí se está ocurriendo en el país y en el mundo entero escribe en aquello de 1848. Martín, la lucha de clases, ¿no? Martín, disculpe, si se puede mover de repente un poquito, porque nos está llegando el audio un poco entrecortado, no sé, creo que es por su celular, no sé si se podría mover un poquito a otro bueno, lugar. Fíjate, para... ¿Por qué no hacemos una cosa? Si me llamas al teléfono como fijo, de CanTV, y no tendremos este problema, porque aquí donde estoy tiene poca ganancia el celular. Oh. No es un BlackBerry. Okay. Entonces me llamas, pásame ahí para darle el número y ya está. Okay, está bien. Sin embargo, bueno, vamos a ir leyendo un trozo del artículo de Martín, ¿no? ¿Quién controla Twitter? Ya va. ¿Cómo harán fiesta los centros de inteligencia del imperio después de haber visto, bueno, la promoción que de repente le estamos dando al BlackBerry y al Twitter, ¿no? ¿Dónde tiene su sede Twitter? En San Francisco, California. ¿Quién controla Twitter? La CIA y los centros de inteligencia del imperio. ¿Qué pasa cuando se envía un mensaje por Twitter? Que se podrá saber en tiempo real el lugar desde donde se está enviando el mensaje. ¿Quién quiere decir que cada vez que el presidente Chávez mande un mensaje desde Twitter, la CIA sabrá dónde está y puede hacerle daño? Pues sí. Es bastante probable, esperemos de verdad que el equipo que rodea al presidente Chávez esté al tanto de esto y bueno, y tome sus precauciones para que las tecnologías no puedan ser utilizadas en determinados momentos claves para localizar al presidente, para tener su ubicación, ¿no? Estoy más que seguro que el equipo que rodea al presidente Chávez debe estar al tanto de esto y esperemos que tome sus precauciones, pues. Recordemos de hecho, Damián, recordemos que Barack Obama, él tuiteaba mucho desde su BlackBerry. Y lo primero que hizo el servicio secreto norteamericano cuando él asumió la presidencia fue decirle, mire, señor presidente Obama, usted ya no puede seguir utilizando ese BlackBerry. Y Obama se resistió y pataleó. ¿Recuerdas, amigo? Sí, en efecto, Barack Obama tiene Twitter desde el 2007, bueno, en su campaña y todo esto. Barack Obama, bueno, era el portavoz casi que oficial rápido del BlackBerry para allá, para todas sus fotos donde salía con el telefonito llamando, enviando mensajes, bueno, toda su campaña mediática en el Facebook, en el Twitter, en 20, en, bueno, imagínate, un poco de redes sociales. Uh-huh. Y bueno, tanto de hecho hay personas que tengo entendido que alguien de Facebook está trabajando en su campaña. Creo que sí. Sí, entonces, bueno, era una persona muy mediática y bueno, como era candidato, bueno, no hacía tanta... Martín, ¿ya estás en línea? En línea, hermano. Ah, bueno. Ah, ok. No, Martín, estamos comentando justamente de cómo el servicio secreto estadounidense, cuando Barack Obama asumió la presidencia, lo primero que le dijo es, mire, señor Obama, usted ya no puede usar más ese aparatico. Exacto. Ajá, Martín, ¿qué era lo que nos decía? Bueno, mira, lo que te decía, compartir esta angustia que tiene que ver con la frivolización, la banalización de algo que es tremendamente serio, como, bueno, probablemente quizás, de acuerdo a cómo van las cosas, la última gran batalla que vemos, en la cual o derrotamos el capitalismo acaba con el planeta y desde luego con todos nosotros. Es decir, es malo el uso de cualquier medio, el que sea, de cualquier, digamos, tecnología, no en lo absoluto. Lo que es malo es la frivolización del uso del medio. Es decir, el que nosotros caigamos en la trampa que nos tiende históricamente, ha tendido los sectores poderosos, para no hablar del capitalismo que tiene, digamos, 3 siglos, sino a lo largo de toda la historia, una de las características fundamentales del dominador es banalizar, es frivolizar, es tomar los signos, aún aquellos más sagrados, los signos que no solo representan, sino que significan valores fundamentales para la vida, incluso personajes que en algún momento ellos mismos han tenido que eliminar por ser signos de rebeldía, y vaciarlos de contenido, frivolizarlos. Y de ese modo, bueno, a lo largo de la historia encontramos un Jesucristo, por ejemplo, sus palabras, aquellas, las haya dicho o no, pero que están allí en el Evangelio, que son todas de una rebeldía tremenda, antiimperialista e igualitaria, etcétera, etcétera, y convertirlo en estampitas, en actos cultuales, etcétera. Y lo mismo hicieron con Simón Bolívar, y lo mismo han hecho con el Che, hasta llegar a convertir todo ese mensaje vital, extraordinario, de Ernesto Guevara en franelitas, en las fotos de gorda, etcétera, que es lo único que queda y que ellos pueden comercializar. Es decir, ¿para dónde voy? Vemos los porque como tú acabas de decir, te estuve oyendo, se puede acceder a Twitter sencillamente con una computadorcita de esa que uno tiene en la casa. No pasa nada, ni hay que comprarse ningún Twitter ni nada de eso. Pero lo grave, ¿dónde está? Si nos asomamos, ojalá la gente que me está oyendo lo haga, tanto a las páginas de gente nuestra como a las páginas, desde luego, a los accesos de Twitter de gente de la oposición, es de una banalidad, de una frivolidad espantosa. Entre otras cosas, porque es un medio que lo que te permite, creo que son 120 o 140... 140 caracteres. ¿Qué se puede decir en 140 caracteres? Y luego, aparte de la peligrosidad que pueda tener el hecho de que al uno utilizarlo se sabe desde qué punto y demás, bueno, que eso es relativo, porque el presidente se cuidaría. Bueno, hermano, uno se pregunta, en medio de esta guerra, que no es, digamos, un debate democrático dentro del mismo sistema, sino una guerra absolutamente a muerte entre dos sistemas que son excluyentes. No puede haber socialismo en tanto exista explotación del hombre por el hombre, y eso lo sabe el capitalismo perfectamente, del mismo modo que no puede haber capitalismo si a la humanidad en todo, digamos, de modo holístico e integral, bueno, se conduce hacia una vida basada en la supremacía de los valores sociales, en la igualdad, en la no explotación del hombre por el hombre. Ese es el enfrentamiento, y en ese enfrentamiento el presidente de la República nuestra, Hugo Chávez Frías, significa, representa la esperanza no solamente de los venezolanos, sino yo diría que del mundo entero, porque Venezuela se ha colocado, al igual que ocurrió en 1810, digamos, en el epicentro donde se está librando esta batalla, que repito, pudiera ser la última, entre el imperialismo, entre el capitalismo y la posibilidad de un mundo nuevo, de un mundo vivible, de un mundo en armonía con la naturaleza y con los demás. Y entonces yo me pregunto, si en medio de esta guerra puede el presidente de la República estar leyendo o respondiendo 50.000, disculpe, creo que pendejadas se puede decir. Sí, 50.000 pendejadas. Yo incluso hoy he estado todo el día sintonizando a gente, no gente nuestra, gente, digamos, de clase media que normalmente aprecian a Chávez. Y el impacto que ha causado la presencia de Chávez en Twitter es este que estoy diciendo. Bueno, ¿y entonces qué tiempo? ¿Por qué no se pone a trabajar? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Es decir, es frivolizar una batalla, que es una batalla a muerte. Otra cosa que me preocupa, Luisino, uh-huh, es que uno de los, digamos, de los talones de Aquiles, probablemente el más grave que estamos teniendo, es precisamente esa, el habernos convertido progresivamente en gobierno. Hay que recordar, hablarías de una institucionalización de los proyectos sociales, de las comunidades. Eso es, ese divorcio entre personajes del gobierno, incluso líderes del partido, y el pueblo en su angustia de todos los días, en que hoy no había carne porque las habían acaparado, en la inseguridad, en todos los problemas de todos los días. Ahora, si eso está significando y significa un gravísimo talón de Aquiles, que es que no estamos pisando literalmente, no estamos viviendo con ese pueblo las angustias de ese pueblo, no estamos constituyéndonos y en general todo, por eso hablo en primera persona del plural, para no dármela de que yo sí, ¿no? No estamos haciendo lo que es necesario, lo que es básico, lo que es fundamental, que es estar viviendo, nadando como peces en el agua, en el drama de nuestra gente, sino que estamos cada vez más acostumbrándonos a ver, bueno, los toros desde la barrera, en este caso desde oficinas con aire acondicionado, cuando salimos a la calle lo hacen con camionetas, con vidrios ahumados, y cuando se llega al barrio, si acaso se va alguna vez, bueno, pues se va acompañado de guardaespaldas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un distanciamiento muy grande. Yo me pregunto si por este camino de la frivolidad, ahora Twitter y BlackBerry se convierten en moda, entonces comenzarán a gobernar desde los Twitter. Y desde Twitter no se hace la revolución. Twitter es una herramienta. Es una herramienta, por ejemplo, para convocar, es una herramienta para mandar consignas, si es que se quiere utilizar para algo más que para decirle al otro cara de perro, barriga verde, etcétera, etcétera. Una cantidad de frivolidades verdaderamente espantosa para un pueblo que está tratando, como decía Ernst Bloch, de transformar desde el pecado original y hasta nuestros días la historia de la humanidad. Estamos en algo muy serio para creer, por ejemplo, eso, prácticamente que ahora todo lo que tenemos que hacer es cada uno de los ejecutivos, seguramente les darán BlackBerry corporativo. Ya los tienen, seguro que ya los tienen. Ah, pues, tú ves, eso es peligroso, Luisino. Sí. Eso es peligroso, hermano. El presidente tiene mil maneras de comunicarse con la gente. Yo pensaba, por ejemplo, una persona muy cercana me decía, en Miraflores hay una sala como unas 10 o 12 personas que reciben miles de cartas diarias de ese pueblo que no tiene Twitter, que lo que tiene es problemas y uh-huh, esperanza. Oye, y muchas de esas cartas no se responden. Allí vamos a responderle a nuestra gente, vamos, cómo no, estoy en Twitter, está bien, pero que no lo convirtamos, que no pensemos, que no caigamos en la trampa de la derecha, que es, como te digo, llevarnos a su terreno. Llevar a la tecnocracia. Exacto, hermano, exacto. Yo sé que tú, que has librado una batalla muy dura, por ejemplo, por ejemplo, dice que hay 100.000 personas que siguen al presidente por Twitter. Bueno, el presidente ha mandado dos mensajitos y gracias a Dios que no ha mandado más, porque si no, de verdad estaríamos preguntándonos, bueno, y entonces, ¿por qué no estará trabajando? Pero uh-huh. ¿Qué me dice, por ejemplo, si nosotros renunciamos a una página extraordinaria en la, a la que uno podía ir todos los días? Yo iba todos los días, que tú llevabas adelante el YBKE Mundial. Bueno, varios llevamos adelante. Bueno, pero ustedes, pues. ¿Eh? Y sin embargo, a eso se le pasó por encima con la mayor tranquilidad. Y ahí sí hay un medio donde se podían expresar ideas, donde y no 120 caracteres. ¿Qué se puede decir en 120 o en 140 caracteres? En fin, hermano, no quiero encadenarme. No, de verdad, muchísimas gracias, Martín. De verdad, muchas gracias. Y son tremendas gracias reflexiones, ti, de verdad. Estoy aquí con Damián Fossi, compañero de programa, él también es el uno de... Hola, Damián. Saludos. Uno de los que también le ha estado hablando. Y bueno, no, de verdad, todas sus palabras han sido para la reflexión. Incluso teníamos un micro preparado, pero yo creo que sus palabras fueron muchísimo más valiosas. Dejaremos el micro para la semana que viene. Pero gracias, hermano. Gracias a ustedes. Sobre todo esa reflexión de que, bueno, que el trabajo que hay que hacer y que hay que seguir haciendo es el trabajo en las comunidades. Claro, el trabajo, hermano. Mira, yo hoy en la tarde estuve en agricultura aquí en Petare, ¿no? Y esa gente que va a estar pendiente de Twitter, nada, hermano. Si el rollo de esta tarde eran unos malandros, que como la gente ha cobrado, están cobrando vacunas, se paran arriba. Esa gente, es más, ve todo esto, todo este esta angustia de Twitter, lo ven como acto frívolo, como acto que les causa más bien desencanto y bronca, ¿no? Sí, bueno, fíjate que una discusión es así entre compañeros de trabajo o compañeros de lucha. Me decía un camarada que, oye, toda esta frivolidad, ¿no? Todo esto, separación de la realidad, entrar en una realidad virtual y todo esto. Él dice, bueno, tú tienes tantos amigos en el Twitter, en el Facebook. ¿Con cuántos tal? Ajá, de los 700 que tú tienes, ¿con cuántos sales tú a tomarte un café? Y uno dice, exacto, ¿con ninguno? Nada, no hay. Luego, esa comunicación real, que ese pueblo sepa que existimos para estar ahí, para responder a sus problemas, para canalizarlos, porque se vive esa angustia, porque no está uno esperando salir diputado el año que viene y nada de esto, sino porque ser revolucionario y socialista es una decisión, una vocación absolutamente irrenunciable, irrefragable, por la libertad, por la igualdad, por la justicia. Y en tanto, como decía Ernesto Guevara, que igual, por eso te digo, lo frivolizamos y todo se queda para citarlo como consigna, ¿no? Cuando él le dice a aquella muchacha que le preguntaba si eran primos, y él le dice, mire, yo no sé si somos primos, pero si cuando usted levanta la cabeza y ve una injusticia, se indigna. Somos compañeros y eso es mucho más que familia. Entonces, ser socialista, Luigino, tú lo sabes, es eso, indignarse ante cualquier injusticia. Y hay que ver que hay injusticia en nuestro pueblo, hay que ver cuánta injusticia hay que ver de qué modo no terminamos de resolver una enorme cantidad de problemas que hemos debido resolver, porque hay un gentío, una cantidad de oportunistas, de individuos que tienen el corazoncito pequeño burgués, que los domina, que los controla, que tú los ves, que tienen el verbo encendido, pero luego el socialismo como ciencia del ejemplo se lo meten en el bolsillo de la chaqueta, porque viven exactamente como todo aquello que dicen o que pretenden sustituir. Ese problema, ¿cómo no? Si Twitter contribuye, mira, Twitter y lo que sea, yo me meto en Twitter, pero créeme que lo que uno lee allí son una cantidad de tonterías. De repente, estratégicamente pudiera ser útil un día que para movilizar a la gente, para eso a cierta gente. Claro. Yo acabo de regresar de hace un mes y pico de Mérida, y en Mérida hay una desazón y un desencanto en municipios que son nuestros, radicalmente nuestros. Que están inclusive muy apartados. Sí, de campesinos. Mira, de estos que Ali cantaba, ¿no? Yo soy, usted me perdona, don, yo no sé filosofar, yo soy quien despierta el sol, yo soy quien lo va a acostar. Gente con el cuello, tú sabes, como un toro colorado del llevasol todo el día, y las manos cuarteadas y tanto apretar los sueños, y una tras otra, y un alcalde tras otro, y un concejal tras otro, y un dirigente tras otro, que se los vacila, que se burlan de ellos, y sin embargo ahí están ardiendo en esperanza con esa llama de que tienen los pueblos. Vamos a ocuparnos de ellos. Y también de Martín. No, disculpa si te tengo que cortar, son las 9 y se terminó nuestro programa. De verdad, muchísimas gracias por su gracias palabra. Gracias a ti, hermano, gracias. Muchas gracias, Martín, de verdad. A la orden, muchas gracias. Eso me recuerda un poquito, y rapidito aquí, la insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. De Milan Kundera, sí, señor, de ahí saqué. Ah, bueno. Sí, yo no invento casi nada, soy un copión. Tú copia, muy bien. Así es. Ok, hermano. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Dale, buenas noches. Tenemos que irnos, de verdad. Oye, yo celebro muchísimo las palabras de Martín. Miren, los vamos a dejar con Yuri Buenaventura y una canción dedicada a Bolívar, el guerrero. Y será hasta la semana que viene. Bueno, muchas gracias y bueno, buenas noches. Hasta la próxima semana.